Que no cae la noche, baby, bailame sin ropa. Estoy bebiendo codeína con mi bebé. Ay, nieve. Te pongo a botar, la pongo para arriba y la doy la vuelta. Esa puta ya lo sabe, la pongo a chorrear. Llega el doctor y vamos a rochear. Tengo coca y lepra. Tengo muchas cosas pero no me llenan. Billetes azules y fajos de 200. No hablas mi idioma, puta, no te entiendo. El pelo mojado, blanco fía. Hola, hola, hola, hola, hola. Jala, jala, jala, jala. El pelo mojado, blanco fía. Hola, hola, hola. Estoy haciendo trapis, estoy fumando gratis. Estoy vistiendo Gucci, estoy mintiendo tatis. Estoy apostando fuerte, quiero que suene. Saben que vuelven, me dicen vamos Miguel. Haz magia con los DJs, transforma 5 en 10. Primo luego 10 en 20. Pongo a tus putas a hacer tarta. Ahora tus hoes son mis hoes. El dinero ama mi equipo. ANB Imperio. Estoy fumando M. Estoy holy en la pompa. Quieres ser mi Tatiana, pero no me puto importa. Sergio Lascort, Squirt Mafia en la coca. Doctor, pinta esa mierda. Diego me da mota. Mira, la primera vez que escuché NB, lo primero que dije fue: ¡qué guapo! Esto mola más. ANB TV, es un hijo de puta.